está. Si en verdad eres libre, si ya estás en libertad, pregúntale a tu corazón si no andas en camino. El camino del Señor, ¿cómo quieres ser tú libre si ataduras tienes tú? Si la santidad no está en ti, si no quieres obedecer, ¿cómo quieres libertad? Si amarrado tú estás, practicando la inmundicia de la mano de este mundo, ¿cómo quieres tú ser libre? Con cadenas andas tú. Es hora que te pongas a revisar cómo andas tú, porque si llega el Señor, perderás la salvación. Cuando uno tiene a Jesús, hemos conocido la verdad, y esa verdad hermosa nos libertó de la maldad. Es hora que te pongas a revisar cómo andas tú, porque si llega el Señor, perderás la salvación. No tendrás la salvación. No tendrás la salvación.